Es momento de quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a referirnos al ámbito del sector de la piel. La verdad es que ayer ya les informamos en directo desde los propios pasillos, podemos decir, del Congreso de los Diputados, de la visita que realizaban el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el presidente de la Asociación de Empresas de Moda y Piel, en piel, José Pulido. Conversamos unos instantes, la verdad es que por la premura del tiempo y el hecho de que estaban, bueno, pues contactando con los diversos grupos políticos, la verdad es que no pudimos entrar demasiado en profundidad en el tema que querían llevar allí hasta Madrid, que no es otro que el de la denominación de origen europea, un proyecto en el que se viene trabajando desde hace tiempo. Ubrique, el sector de la piel, fue preseleccionado, podemos decir, a nivel europeo, como uno de esos sectores que podrían contar con esa denominación de origen. Se está en el proceso para verificarlo, para ver si se produce. Sería algo muy interesante para la industria marroquinera, evidentemente, y para lograrlo, bueno, pues hay una serie de reuniones previstas. Por ejemplo, en abril se prevé que en Bruselas recibirán a una delegación ubriqueña del sector, y antes se quería contar, igual que ya se disponía del respaldo del Parlamento andaluz, bueno, pues también con el apoyo por parte del Congreso de los Diputados, entre lo que son las fuerzas políticas, la institución a nivel nacional. Y en ese sentido ya les informamos de algunos detalles al respecto de esas gestiones y contactos que se producían en el día de ayer. Hoy con más tranquilidad, Pepe Pulido ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, ya aquí en Ubrique, así que vamos a hablar de este tema y de otros que son, en definitiva, actualidad de En Piel. Pepe Pulido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos ayer, la verdad es que íbamos con poco tiempo y era complicado ofrecer más detalles, pero bueno, pues hablamos de ese proyecto de denominación de origen europea y la reunión, la visita de ayer al Congreso, que no tenía otro objetivo sino intentar contar con el apoyo del mayor número posible de grupos políticos. La proposición no de ley que se va a presentar, la verdad es que la va a presentar el Partido Popular, pero ustedes ya comentabais que contactabais con el resto de grupos, Izquierda Unida, el Partido Socialista, y que en principio, bueno, pues todas las fuerzas políticas se mostraban a favor de ese apoyo, ¿no? Sí, correcto. Aquí la idea es, bueno, aquí en como pasó, digamos, en el Parlamento andaluz, fue al revés, digamos, fue el Partido Socialista quien presentó la proposición no de ley en la Comisión de Industria, y fue, digamos, después unánimemente aprobada tanto por el PP como por Izquierda Unida. Y en este caso, pues en Madrid, pues ha sido al revés, ha sido la iniciativa del Partido Popular la que va a hacer la proposición no de ley. Ayer realmente era importante el acto en el sentido, bueno, para nosotros era histórico, ¿no?, de que por primera vez ya se iba a meter esta proposición no de ley en el registro de asuntos para, digamos, a ver si en marzo era posible que se aprobara esta proposición no de ley por todos los grupos parlamentarios a presentación del PP, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos allí en el Congreso, digamos, un poco viendo, bueno, pues estuvimos con el portavoz adjunto del grupo del PP en el Congreso de los Diputados, don Rafael, para que él va a ser, digamos, un poco el que va a defender este asunto una vez que se presente también en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, y también, pues bueno, cuando ya esto aparezca, pues que también estuvieran informados el resto de grupos parlamentarios para que fuera una propuesta unánime. Nosotros siempre hablamos, ya sabes que de nuestra neutralidad como asociación, siempre hablamos de que esto además es una acción de gobierno, digamos, no es una acción política, sino esto es una acción donde nosotros pedimos a todos los grupos parlamentarios, independientemente del signo que sean, que nos apoyen, porque tenemos que ir arropados por el gobierno de España ante Europa, ¿no? Y entonces esto un poco todo lo que se fue ayer hablando y todo lo que venimos hablando de hace mucho mucho tiempo, y ayer pues fue el principio un poco de este apoyo, ¿no? Y además es muy clara la proposición no de ley, la relación que tiene es muy clara, ¿no? Es decir, lo que se insta es, digamos, al gobierno de España a realizar cuantas iniciativas sean necesarias para que el proyecto de reglamento de indicación geográfica de productos no agrícolas de Europa vea agilizada su tramitación en la Unión Europea, con el objetivo de que la piel de Ubrique sea incluida en el registro subsiguiente a dicho reglamento. Además, se le solicita el apoyo del gobierno de España para conseguir dicho objetivo, y además también a mantener un contacto permanente con los interlocutores económicos, sociales, para lograr el consenso, el compromiso y la implicación de todos los afectados. Es decir, esto, digamos, es un llamamiento al gobierno español que nos arrope a la piel de ubrique para cuando lleguemos a Bruselas, pues está, digamos, que vayamos con toda la fuerza y que nuestro propio gobierno apoye a que se nos incluya en este reglamento y vean que, bueno, que es un tema importante, ¿no? Y por eso ayer, pues para nosotros estábamos muy contentos, ¿no? Porque la verdad que primero por donde estábamos, que era el Congreso de los Diputados, y después porque hombre, no todos los días se habla de Ubrique en Madrid en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y entonces, por esa parte estábamos muy contentos y ya hay que esperar, digamos, un poco esto en marzo para que ya se apruebe definitivamente esto. Y como bien dices, pues intentar, bueno, que ya cuando una vez que vayamos a Bruselas en abril, si Dios quiere, en esa, digamos, convocatoria pública que ha hecho la Comisión Europea para hablar de este tema, que nosotros vayamos arropados y que además estamos intentando preparar una agenda importante de contacto allí con eurodiputados, tanto de todos los partidos políticos, para que a la vez también en la Comisión tengamos apoyo una vez que se apruebe ese reglamento supuesto de las denominaciones de origen, ¿no? Previamente, también comentarte que previamente tuvimos también una reunión muy interesante con el director general de Industria, don Manuel Valle, para hablar un poco, porque todo esto también tiene que ir arropado un poco de que también nosotros necesitamos ayuda a nivel también de empresas también individuales. Como bien sabes, los planes de reindustrialización ya de este año vienen muy enfocados directamente a conceder ese tipo de ayudas directamente a las empresas, más que a organismos, ya sea en pie o otro tipo de organismos o fundaciones, por lo que nosotros también queríamos un poco conocer en qué líneas se iban a desarrollar ese tipo de ayuda a las empresas directamente y en qué medida podíamos nosotros pues involucrarnos y ver qué ayudas podíamos recibir el sector marroquinero, ¿no? La verdad que el trato fue exquisito por parte del director general y nos estuvo hablando, nos se puso a nuestra disposición un poco para que en un plazo breve de tiempo, estamos hablando de un mes y medio o dos meses, que ya se publique otra vez estas ayudas de reindustrialización, pues que nosotros presentemos proyectos desde el sector de la marroquinería, de Ubrique, para que él un poco, pues bueno, que lo va a intentar aprobar en el sentido de siempre, hombre, que se ajusten a ley, ¿no? Pero que va a hacer todo el esfuerzo para ayudar a al sector e intentar mejorar, pues bueno, tú sabes que estas ayudas son siempre en temas de maquinaria, de infraestructura, de nuevos equipamientos para las empresas, nuevos procesos productivos, es decir, que engloba un montón de materia. Y nosotros también desde la asociación ya nos hemos propuesto internamente pues hacer una consulta a todos los asociados, digamos, para ver sus necesidades, para ayudarles en el proceso este de petición de estas ayudas y podernos beneficiar de esta corriente que hay positiva a la ayuda al sector marroquín del actualmente, ¿no? Además, según las informaciones, ¿no?, que se derivaban de ese encuentro, también se apunta a la aprobación de ayudas para la comercialización internacional de la piel a través de las nuevas tecnologías. Es algo que también se apuntaba por parte de la Dirección General de Industria y Pymes, que se había comprometido también a aprobar esa serie de ayudas para la comercialización internacional de la piel a través de nuevas tecnologías. Sí, es otro tema bastante interesante, que además creemos que podemos tener en breve buenas noticias, que era un proyecto que tenemos, digamos, desde hace tiempo ya en la asociación, que era crear un portal, digamos, importante de la asociación, donde estuvieran metidos todos los asociados y cada asociado tuviera su pequeño apartado donde pudiera tanto ofrecer sus servicios de producción a terceros como sus productos, y de esa manera ir todos juntos a esa gran, digamos, a ese gran mundo como es Internet, ¿no? Y de la mano donde poder y también hacer un plan de marketing, digamos, y una estrategia donde poder llegar al extranjero presentando una oferta global de todo lo que cualquier empresa, cualquier marca o incluso cualquier distribuidor pueda encontrar en Ubrique, de los productos que pueda encontrar, ¿no? Para nosotros es muy interesante porque, como sabe, actualmente como está España con el mercado que tiene España ahora mismo, que está todo parado, que la verdad que está la situación no es muy buena, que digamos, la única salida que tenemos ahora es el extranjero, ¿no? La exportación. y desde ese punto de vista la manera más fácil o más rápida y además un poco más barata de llegar al extranjero es a través de las nuevas tecnologías, porque mediante visitas o acciones directas allí o mediante ferias internacionales, la inversión que tiene que hacer cada empresa es muy importante, aunque tengamos ayuda por parte de Extenda algunas veces, otras veces del ICE, del Instituto de Comercio Exterior, pero al final tienes que hacer una inversión importante el empresario que actualmente pues no está en esa, no tiene esos recursos, digamos, para hacerlo. Entonces la manera más económica, además más rápida de llegar al extranjero y que te conozcan es a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Y entendemos que una prioridad absoluta para que saquemos de una vez por todas todos juntos la cabeza fuera y que se nos conozca y que bueno y que haya una oferta bastante importante y que cualquiera que esté buscando un fabricante o esté buscando un producto en concreto pues que lo encuentren esté dentro de esta oferta, ¿no? Desde ese punto de vista también nosotros estamos muy comprometidos del comité ejecutivo y la junta directiva de la asociación en hacer una cosa bien hecha, en que se, digamos, se unifique muy bien todo y se clarifique todos los servicios que somos capaces de ofrecer cada las empresas. Como sabes, hay mucha variedad entre los servicios que ofrecen entre las empresas. Algunas compiten en los mismos servicios, en los mismos productos, pero siempre cada una tiene su personalidad y su toque, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que queremos cuidar todo para que hacer un portal importante y andar un poco ya y meternos en el siglo XXI de lleno y salir a buscar mercado fuera, porque es la única manera de que sigamos subsistiendo. Pues ya te digo, el mercado nacional está que mejor no llevarlo, porque es que no existe casi, vamos. Pues ya que hablas de este tema, por ir cambiando y ver también, te iba a preguntar, ¿no?, por la situación ahora mismo del sector desde la perspectiva empresarial, ¿cuál es? Hablamos a principios de año de que, había ahí un stock y que por tanto las cosas se habían parado un poco, pero que se preveía que a medida que fuera avanzando el año fuera mejorando la actividad, que hubiera mayor volumen de negocio. ¿Cuál es la percepción que tenéis ahora mismo? Hombre, actualmente la verdad que la percepción que yo tengo y por lo que la información que yo he podido recabar y que me han transmitido algunos empresarios, la verdad que hay preocupación en general porque ha bajado bastante la carga de trabajo. Se están produciendo algunos, digamos, ha habido algunas menos contrataciones y la verdad que la carga de trabajo es bastante pequeña a la esperada, ¿no? Es menor a lo esperado, pero sí que es verdad que es lo que comentamos siempre, que habíamos pasado, que estábamos mirando de cara un poco a fabricar, digamos, la temporada de verano, que siempre en piel es mucho más, casi supone el 30% de lo que se fabrica para invierno, y cada invito fue eso, lo que está haciendo mucho desarrollo de muestra, mucho muestrario para ahora salir a vender invierno para ya poder para empezar a poder recibir pedidos ya de servicio que empezaban a abrir por ahí, a recibir esos pedidos para poder servirlos en agosto por ahí, ¿no? En agosto-septiembre. Entonces, es un poco, todavía es pronto para preocuparnos, siempre nos preocupamos los empresarios y todo el que tiene una empresa, porque en el momento que no hay actividad, pues todo supone un gasto y la estructura y todo, pero por ahora lo único que puedo comentarte es que si seguimos un poco en las mismas que estábamos a principios de año. Tenemos la esperanza puesta en que esos productos que ahora se están fabricando, digamos, de muestrario, que van a ir a los showrooms internacionales o que van a ir a la venta, se provoquen esos pedidos que al final repercutan en la producción, ¿no? Y es un poco la esperanza que tenemos, pero no obstante no debemos de pararnos en ello, y por eso tenemos que salir a buscar nuevos mercados y nuevos clientes y nuevas marcas al mundo, porque si no nos queda otra. Si seguimos, no podemos esperar a que vengan o esperar que vuelvan esas marcas, que sí, que es verdad que han vuelto, pero también igual que vuelven, pues se van, ¿no? Entonces tenemos que intentar consolidar como sea y tenemos que buscar a ser activos en esta y proactivos en este asunto para buscar nuevos clientes y nuevos mercados, ¿no? Y desde ese punto de vista, en eso estamos nosotros empeñados de la asociación en buscar esas medidas, buscar medios que a las empresas no les cueste mucho dinero y que dé buen resultado, ¿no? Y además, a través de las nuevas tecnologías, como te he dicho anteriormente, lo bueno que tiene es que un poco la inversión, como tiene siempre un feedback, digamos, a través de las visitas que se producen, después los históricos, desde los servidores, digamos, internacionales donde te entras, por lo que puedes analizar qué países son los que más entran en esa web en un momento dado, pues analizando todos esos datos que son reales, pues también puedes tomar decisiones más rápidas y orientar la oferta hacia esa demanda que pueda haber de esos productos, ¿no? Y eso es un poco lo que se está trabajando actualmente, y ya te digo, tenemos la esperanza puesta en que ahora con las ventas que se provocan de llegue la producción pronto de cara a la campaña de invierno próximo, ¿no? La verdad es que sobre la situación del sector, ayer conocíamos los datos del paro en nuestra localidad. Ahora mismo nada menos que 3.577 personas, 1.600 del sector de la piel. Y el dato, hombre, todos conocemos las peculiaridades del sector de la piel, pero el dato, teniendo en cuenta, ¿no?, que en principio el año 2012 no fue un mal año para el sector de la piel, bueno, pues en cuanto a números de parados había supuesto desde enero de 2012 hasta este pasado mes de enero un aumento de 724 parados, y de ellos 486 correspondían al sector de la piel, así que en el último año, desde enero a enero, aumentó en casi 500 parados más en el sector de la piel. ¿Cómo se puede comprender esto? Sí, es lo que te comento. Yo creo que había una, digamos, había en principio es lo que habíamos hablado antes. Se ha provocado, digamos, vino una afluencia bastante importante de las marcas para fabricar. Esos productos se fabricaron, actualmente están en el mercado y no han tenido la rotación, digamos, la venta que se esperaban esas marcas, por lo que se ha quedado en esto, ¿no? Entonces ahora mismo están un poco paralizados y lo único que se está haciendo o fabricando son productos nuevos o nuevas líneas, pero esos productos siguen estando en esto. Entonces hasta que no le den salida no va, digamos, a provocarse que haya nuevos pedidos, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, que es lo que estábamos hablando, en el momento que hay un parón, lo primero, pues claro, el aquí por desgracia no tiene la producción no es regular, sino que tiene muchas puntas y muchas caídas, y en esas caídas de repente hay 500 personas que van a desempleo, que de repente se necesitan 1.000, ¿no? Es que esto es este sector en este aspecto es un poco loco, ¿no? Porque no hay una regularidad, no hay una constancia en la producción. Las marcas, quien tiene suerte y tiene una buena marca que planifique, pues quizás si le planifique una producción constante de entregas, digamos, mensuales de productos o cada dos meses, por lo que en ese caso sí puede planificar un poco todo lo que es el tema de contratación, pero las marcas que vienen, van, en un momento piden, otros no piden, pues al final siempre está un poco en un hilo, ¿no? Dependiente de un hilo de necesito de repente mucho personal, que de repente necesitas poco, ¿no? Y entonces ya te digo, yo muchas veces no me quiero fiar mucho de los datos, que siempre los datos son para analizar, ¿no? Pero porque cambia, es muy cambiante el los datos, y en tres meses puede variar muchísimo y haber unos incrementos y unos picos que desvaríen totalmente lo que pensaba en un momento, ¿no? Así que es verdad, que es lo que te digo, siempre desde tenemos que estar cautos, ser cautos con todo esto, y sobre todo estar siempre activos para intentar, ya digo, que intentar consolidar de una vez que vengan buenas marcas, que se siga produciendo y que tengamos al menos una producción lo más constante posible en el tiempo, para que no se produzcan estos picos ni estos datos, digamos, negativos de paro, como que en un momento dado suben y bajan, ¿no? Otro tema, dentro de lo que es la actualidad del sector de la piel, es la revisión, ¿no?, de las tablas salariales del Convenio Provincial de Marroquinería. Ya conocíamos ayer precisamente lo que es la visión desde el punto de vista sindical, por parte de los sindicatos. Comisiones Obreras nos informaba al respecto de esa reunión. Queremos tener también la visión de los empresarios sobre ese encuentro que se produjo el pasado viernes. Y bueno, pues en principio no hubo acuerdo porque parece que la parte empresarial, que los empresarios no estáis de acuerdo, o bueno, pues señaláis que no podéis soportar la aplicación de lo que en principio se había firmado para este año 2013. Coméntanos. Sí, mira, aquí no es muy complicado de entender, digamos. Aquí lo que pasa es que realmente se iban a firmar esas tablas. Nosotros, como siempre, vamos trabajando sobre previsiones de futuro y sobre incrementos sobre el valor añadido de las cosas y del mercado. El problema es que cuando tú firmas a dos años vista un convenio, ¿no?, pues nunca sabes cómo va, digamos, cuál va a ser el resultado final, ¿no?, de esto. Entonces, con el panorama que hay de trabajo actualmente, que está la cosa, que está, como hemos dicho, baja, que ha habido también, que se han provocado, que los índices del paro también se han incrementado un poco. Y todo esto, nosotros pensábamos que simplemente era reflexionar con ellos un poco más estas tablas que se habían firmado, desde la visión de que viendo un poco todos los datos que teníamos en que constan actualmente, que ya sí están actualizados, se ve que, que el incremento que nosotros íbamos a hacer es desmesurado para los incrementos que están provocando en todos los convenios en general, no ya no solo en el sector de la piel, sino en general la subida que es que nosotros queríamos hacer. A la vez también también están preocupados, perdón, la subida que se quería hacer, digamos, es demasiado excesiva en el sentido, en comparación, ya te digo, con los datos que nosotros nos costan de otros convenios y de otros datos que se están firmando actualmente. Y por otra parte también estamos también un poco preocupados de la parte empresarial en el sentido de que si estos incrementos también se tienen que aplicar, por supuesto, al final, al precio final de venta de nuestros productos o de nuestros servicios, al final también nos hace ser menos competitivos, por lo que también ahí perdemos competitividad a la hora de ofrecer nuestro artículo y que entren otras marcas que vienen buscando también otro tipo de precio, ¿no? Entonces, untado todo esto y desde el compromiso, por supuesto, de que lo firmado está firmado y que nosotros vamos a negociar desde la lealtad a esa firma, ¿no? Por supuesto, yo creo que también desde ahí siempre ha habido un compromiso bastante importante y es de agradecer por parte de los sindicatos de ser lógicos, de tener siempre un poco ser racionales y de que las cosas se entienden perfectamente una vez que se explican bien y que cada parte pone su granito de arena, y yo no creo que haya ningún problema, que simplemente es que revisar eso, llegar a un nuevo consenso sobre su subida en el sentido de actualizar mucho menos y ahí mucho más afinado para, ya te digo, ser más competitivo al final en el precio final. Y por otro lado no hay ningún inconveniente, que sí que es verdad que bueno, que quizás se tendría que haber firmado ya las tablas, pero ya te digo, es una revisión que tenemos que hacer interna, porque todo lo que tengamos que tenemos que ir de la mano, por supuesto que tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que ir de la mano, y además que nos favorezca en que nosotros podamos traer más trabajo para que se siga trabajando y poder pagar esos incrementos, porque si no es una tontería firmar unos incrementos que al final te van a impedir traer más trabajo, por lo que al final supone menos trabajo también, por lo que también lleva más desempleo. Es decir, que aquí todo va muy muy unido, y desde ese punto de vista, bueno, desde la reflexión y desde la voluntad que hay de llegar a un acuerdo, no creo que en breve vamos a estar otra vez funcionando, vamos. En principio recordemos, ¿no?, que lo que se firmaba en su momento para este año era una subida de un 1,9%, ¿sí?, un 2 para el 2014. Lo que ocurre es que también a esto se le sumaba la diferencia con el IPC real, ¿no? Con lo que, correcto. Y entonces, con ese incremento, estaríamos hablando al final de una subida del 3,1% para este 2013, ¿no? Correcto, sí. Y claro, como están las cosas, subió un 3,1% la historia, pues la verdad que te hace ser menos competitivo a la hora de buscar. A cuando la empresa, pues, que es una empresa que tiene bastante trabajadores, eso supone un incremento fuerte, y además ya no te digo que sea por el incremento en sí, sino también es un poco por favorecer un poco el pago, quizás. También se hablaba no solo ya de la subida en sí, sino también se hablaba un poco de facilitar ese pago o ese incremento para fraccionarlo de alguna manera y así facilitar que fuera un poco más digerible ese cargo que tiene ahora la empresa de principio de año, ¿no? Que también por ahí van los tiros, no solo es simplemente discutir cifras de subida, sino también un poco la facilidad a darle la facilidad un poco a los empresarios para pagar eso y que no eso ponga un gasto inmediato, que también eso te quita de hacer inversiones también en otra cosa que también son necesarias, ¿no? Entonces, pues, yo te digo, yo creo que en breve vamos a hablar, vamos a sentar y llegaremos a un acuerdo lo antes posible, vamos. Además, un tema, bueno, algo en el que lo que por lo menos además estáis de acuerdo, sindicato y empresario, en que esto debe ser lo más rápido posible, en el sentido de que además se trata de algo retroactivo, de que debe aplicarse desde enero, y por tanto, mientras más se tarde, bueno, pues esa cantidad se va quedando ahí, que hay que aplicarla además, ¿no? Correcto, eso es lo que más, digamos, por eso te digo que es urgente de arreglar este tema, de llegar a un acuerdo rápido, y cada uno sabe ya con las reglas de juego que va a jugar durante todo este año en temas de salarios y precios, y ponernos a trabajar todos juntos y a ver si somos capaces otra vez de remontar y que venga a trabajo otra vez para Ubrique, que es lo que nos hace falta, ¿no? La próxima reunión prevista para el 7 de marzo, ¿no? Sí, incluso estaba, te lo adelanto, que tenemos también nosotros la parte, digamos, empresarial, queremos convocar una reunión anterior a esa fecha para nosotros, una vez que vayamos con una propuesta ya muy estudiada y que vayamos con las ideas bastante claras y ya sentarnos con ellos a hablar con propuestas sobre la mesa, no por llegar allí ya, digamos, plantear cosas, sino ya que nosotros tengamos bien visto todo bien estudiado y llegan a una propuesta seria y ya digo, yo creo que llegaremos a un acuerdo porque es entendible con las circunstancias que nos está tocando vivir, vamos, no por otra cosa, vamos. Pues este, ya decimos, es otro de los temas de actualidad sobre el sector, lo que es la revisión de las tablas salariales. Más asuntos en referencia a lo que es en pie, dentro de las últimas novedades, lo que es la visita de alumnos belgas de comercio exterior, pues esto dentro de lo que es un convenio en el ámbito formativo, ¿no? Sí, correcto. Nosotros ya llevamos, creo que esta es la segunda vez que vienen. Es un convenio que se firmó con un instituto de comercio exterior belga, donde alumnos de tercer curso, cuarto curso vienen a hacer la tesis, digamos, de final del curso que están dando ellos de comercio exterior, vienen a dar práctica al extranjero, ¿no? Entonces nosotros desde ahí le damos la oportunidad de que vengan a un país como España o a Ubrique, ¿no? Con la bien acogida que siempre tiene, ¿no? Y a empresas, pues, a dar sus cursos, ¿no? La verdad que siempre los jóvenes que vienen son bastante jóvenes, además estamos hablando de 20, 21 años, pero son gente, los belgas realmente son gente bastante seria, dominan cuatro idiomas y vienen con muchas ganas de aprender, son bastante constantes, además vienen muy bien preparados, ¿no? Nosotros a la vez estamos también intentando, además hablándolo por medio de los institutos aquí de que hemos hablado ya con nuestro señor de los Remedios y con el de las Cumbres, también hemos hablado para ver si podíamos fomentar también un poco el intercambio al revés, ¿no? Es decir, que en vez de que también que vinieran belgas, que nosotros pudiéramos enviar también estudiantes de Ubrique a Bélgica, a empresas belgas, para que allí también se formaran y así formar nosotros también a nuestros estudiantes y futuros empresarios o trabajadores o directores de comercio exterior, ¿no? De aquí de las empresas. Entonces, desde ese punto de vista también estamos trabajando con ellos para ver si podemos hacer un poco de intercambio en ese aspecto y claro, el fundamental es el tema de que ellos vienen un poco subvencionados por el gobierno belga, no es que les den mucho dinero, pero algo le dan, y nosotros aquí en cambio, cuando tú mandas a alguien allí tendrías que mandarlo porque no hay ningún tipo de ayuda ni subvención a ese intercambio, ¿no? Y desde ese punto de vista también estamos en contacto con las instituciones públicas que llevan esta materia para ver e intentar de qué forma se podría dar, no es un Erasmus tampoco, una beca Erasmus ni nada, ¿no? Pero sería algún tipo de ayuda para que el estudiante que se fuera de aquí de Ubrique pues no le tuviera que costear todo el estudio de los cuatro meses de estar allí, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Sino que algo lo sufragara ya sea Junta de Andalucía, Estado o el organismo pertinente, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista también estamos trabajando a ver si conseguimos mandar ubriqueños allí y que se vengan con las prácticas de otra manera de ver también de entender la empresa, como no es lo mismo como se trabaja en España como se trabaja en Bélgica, y que además pues también practiquen los idiomas que están estudiando en el instituto, ya sea inglés, francés o italiano o el que sea, ¿no? Bueno, pues es una nota también de actualidad en relación al ámbito formativo y ese intercambio de alumnos que de hecho han llegado, ¿no?, a nuestra población procedentes de Bélgica y que también podrían partir hacia allí, ¿no?, desde nuestra población a través de ese convenio de Empiel. Bueno, pues son los temas de actualidad, diferentes frentes abiertos, ¿no?, en relación a lo que es el trabajo de Empiel, y por tanto pues estaremos atentos a cada uno de ellos, a la evolución de los mismos, y por tanto, Pepe, te emplazamos para una próxima cita, como decimos, para ver proyectos como el de la denominación de origen europea, o también, por supuesto, estaremos atentos a lo que es la revisión de las tablas salariales, etcétera, etcétera, diferentes temas de actualidad que hoy hemos querido abordar junto al presidente de Empiel. Así que muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Nada, ustedes y nada, esperemos ya que la próxima vez que hablemos pues que esté un poco mejor el trabajo y esté todo estos problemas ya arreglados, firmar las tablas y que tengamos buenas noticias de Bruselas y todo esto. Muchas gracias como siempre. Gracias.